ser bueno, voy a ser bueno, y siempre voy a obedecer a mis papás. Voy a ser bueno, voy a ser bueno, y nunca más me van a regañar. Oh yeah, Disco Music, a mí me gusta mucho. Cuando Navidad llegó, ya que el nacimiento Paco el malo prometió. Su promesa Paco cumplió, y Paquito el bueno todo el mundo lo llamó. Ya no hubo más regaños porque no quería comer, y todo lo que quiso Santa Claus le fue a traer. Y ahora por las tardes cuando estudia la lección, termina su tarea y luego canta esta canción. Voy a ser bueno, voy a ser bueno, y siempre voy.